A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Esto es El País de los Sueños, bienvenidos. En RAI Radio Andalucía Información, repaso al sonido tropical inmediatamente con Celso Fonseca y Ronaldo Bastos juntos en una porción de este disco Lieve, Paradiso. Todo domingo ela vai no mar. Leva um segredo maior, lilás. De manhã cedo ela vai pro mar. Leva a certeza que tanto faz. Leva um sorriso em desalinho. Tem o destino que o amor levar. Leva meus olhos pelo caminho. Todo domingo ela vai pro mar. Olhos e vai pro mar. Mar de turquesa e maior lilás. Se for bem cedo e o amor chegar, tenha certeza que tanto faz. Leva um sorriso em desalinho. Tem o destino que o amor levar. Leva meus olhos pelo caminho. Todo domingo ela vai. Un dúo perfecto, por ejemplo, con Juventud Slow Motion Bossa Nova, conseguían el Grammy Latino al mejor álbum de música popular brasileña hace ya varios años. Seguramente lo recuerdan perfectamente, lo que fue pues la edición de los premios Grammys Latinos en 2002, la tercera entrega anual del Latin Grammy, que se celebró entonces en Los Ángeles en el Teatro Kodak el miércoles 18 de septiembre de ese año 2002. Celso Fonseca con otra producción elaborada precisamente junto a Ronaldo, esta Lieve Paradiso que estábamos escuchando y que después, si hay más tiempo, en lo suficiente, podremos recuperar. Celso es uno de los artistas brasileños que desde hace mucho tiempo forma parte de la nueva generación de compositores del país, un músico situado por crítica y público al nivel de Caetano y Gilberto Gil, por ejemplo. Ha trabajado también como guitarrista y arreglista de algunos artistas de su país, brasileños. Incluso ha formado parte de la banda del mítico mexicano Carlos Santana. ¡Vamos lá, rapaz! Emociones brasileñas más. En El País de los Sueños, ahora con Yanis Andrade. Maracatu Mixtura. Así es como se llama lo que estamos escuchando. Nuevas estrellas, nuevas vocalistas. Llega desde Río de Janeiro. Quem sambou demais. Quem bebeu, bebeu em paz. Quem sambou demais. Quem bebeu, bebeu. protagonista es una mujer muy joven en esta serie de emociones brasileñas, Yanis Andrade, que seguramente no me extrañaría, lo más mínimo, tendremos más oportunidades de ir pues escuchando y disfrutando con otras de sus composiciones, ya sean propias o versiones, en torno a ese riquísimo universo que constituye la música tropical en cuanto a bossa y en cuanto a samba. Bossa, fundamentalmente, que es esa cosa nueva la que vamos escuchando aquí. Celso Fonseca, una vez más, con Ronaldo Bastos, un viejo amigo, músico, que también ha trabajado junto a Nana Caymmi, Toniño Horta, como letrista, compositor, músico de acompañamiento, entre otros grandes artistas. De nuevo juntos, Celso y Ronaldo, Celso Fonseca, Ronaldo Bastos, en esta porción de Lieve Paradiso. Denis Bandeira es precisamente lo que está sonando ya en El País de los Sueños. Con Celso Fonseca, Ronaldo Bastos, dando paso inmediatamente a Giorgio da Costa. Suburbios da Central. Me chama pro café. El País de los Sueños, RAI. Radio Andalucía Amanhece Información. Lá vou eu, de novo, pois é. E vai o treino, vai e vem, e os meninos surfando por cima. Lavadeiras, o limão baratinho. E vão passando as casas e ruas de todos os santos. De Belares a Cordovil, da Mangueira ao Meia e os trilhos da Central do Brasil. acontece, lá vou eu de novo. Pois é, nos subúrbios da central me sinto mais eu. Bota água pra ferver, me chama pro café. Amanhece, lá vou eu de novo, pois é. E vai o treino, vai e vem, e os meninos surfando por cima, e a lavadeira azul, limão baratinho. E vão passando as casas e ruas de todos os santos, de Pilares a Cordovil, da Mangueira ao Meia e os trilhos da central do Brasil. Anoitece, lá vou eu de novo, pois é. Nos subúrbios da central me sinto mais eu. La música tropical fundamental en cada una de las ediciones del País de los Sueños, que continúa por otros territorios diferentes. El País de los Sueños. Vuelta a América, costa este, Long Island. De allí es el próximo saxofonista. Se trata de Ricky Cannata. Y esta es su música. latinos en esta producción que estamos escuchando en este momento y que recuperaremos algo más tarde en el País de los Sueños. Se trata de Ricky Cannata, un saxofonista de Long Island, Nueva York, costa este, que se inició con el piano clásico, también con el clarinete, para después ampliar su territorio a la flauta y los teclados. Nata en una radio única. Solo los mejores sonidos. Saludos de Juan Antonio Jurado en la producción, Lorenzo Romero, y mucho más en escena de ahora en adelante, como de costumbre. Ulita Naus, Sea Journey, Viaje por el mar. Let the Rule es la pieza que proponemos disfrutar a esta hora en una radio única. Gracias por estar ahí, a ese otro lado de la radio. Is gentle as a rose, and love can conquer any war. It's time to take a stand. Brothers and sisters, join hands. We gotta let love. Transcends all space and time, and love can make a little child smile. Can't you see this won't go wrong? But we gotta be strong. De los sueños. Así es, cuidando a nuestros oyentes, que es lo suyo. Ahora con Mist, acá The Groove Producer, Loving What I Do, a Amando lo que hago. Álbum grabado con colaboraciones estupendas. Aparece gente, por ejemplo, como Bob James en los teclados. Esto es música. I'd go miles for you. Es lo que estamos escuchando ahora. We'll be right back. sonido con Mirth, uno de los productores dedicado al sonido groove, a esos sonidos elegantes, esos sonidos de club, esa música excelente. Bob James, uno de los invitados en esta producción, Loving What I Do, amando lo que yo hago, que en el caso de los músicos, en el caso de cualquiera, realmente es fundamental para vivir mejor, para disfrutar del trabajo y para comunicar sensaciones, que al fin y al cabo es lo que se hace a través de la música, que nos llega inmediatamente en El País de los Sueños con Cassandra Wilson y una producción impecable, Closer to You, The Pop Side. Son 11 canciones, todas interpretadas con grandes estrellas de la música pop, y esta es una de ellas, la que estamos escuchando ahora mismo, Harvest Moon, Cassandra Wilson con Neil Young. En esta pieza, vuelve la precisión y la pasión, Antena. To You, The Pop Side, Cassandra Wilson, con 11 canciones, por ejemplo, la primera de la serie es Love is Blindness, con los U2. Time After Time, éxito de Cyndi Lauper. El Frágil Destín, Is It Closer To You, The Wallflowers, The Monkees, Last Train to Clarksville, y ahora Neil Young reinterpretado con este Harvest Moon a cargo de Cassandra Wilson, entre otras canciones que, por ejemplo, también incluyen el Lady Lay de Bob Dylan, otro de los brillantes trovadores de la música americana. El país de los sueños. Vamos con una nueva estrella. Bueno, realmente lleva muchos años en la música, pero es de las primeras veces que suena aquí en el país de los sueños. Se trata de Carlos Severiche. Carlos nació y creció en la costa Caribe de Colombia, pero vive actualmente en Andalucía, en Málaga concretamente. Thank you. Excelente el sonido de Carlos Severiche que hemos descubierto aquí en el País de los Sueños, nacido, como dijimos hace un momento, en la costa Caribe de Colombia, afincado en la Costa del Sol, donde ha trabajado para artistas del lugar, de Málaga, como es el caso de Virginia Alexandre e Himna de los Groupland, mientras ha ido desarrollando y construyendo poco a poco con su cuarteto un primer trabajo, este que estábamos escuchando, que finalmente ha llamado Sentido Común, un músico innovador que suele escuchar música en abundancia dentro del rock, el jazz contemporáneo y otros elementos como la música latina, el rhythm and blues, siente pasión por el funk también. Y esta es su forma de entender y de vivir la música que seguiremos desgranando en el País de los Sueños, que recupera una vez más a Cassandra Wilson, otra porción de su Close to You, The Pop Side. Time after time, tiempo tras el tiempo. Revisión de Cassandra Wilson en este álbum en el que recupera, ya lo dijimos antes, música de U2, desde Irlanda, de Sting, The Wallflowers, The Monkees, The Band, Van Morrison, en el caso de Tupelo Honey, Neil Young and Peebles, Bob Dylan, o Glen Campbell. Canciones espléndidas. Closer to You, The Pop Side. Hay más. Además de este clásico Time After Time, que si recordamos fue uno de los primeros y mayores éxitos de Cynthia Ann Stephanie Lauper, esa estrella de Brooklyn, Nueva York, que todo el mundo recuerda como el Cyndi Lauper, una gran cantante y actriz que ha vendido pues por lo menos 50 millones de discos y 20 millones de sencillos en todo el mundo. La primera cantante femenina en tener 4 singles de un mismo álbum entre los 5 primeros puestos de la prestigiosa revista Billboard. Por ejemplo, seguramente la recuerdan, Girls Just Want to Have Fun o True Colors, colores auténticos, y las chicas solo quieren divertirse. Fueron también, además de este Time After Time, tiempo después del tiempo, otros de sus grandes éxitos. Vamos a ir directamente a California. Lo hacemos con Al Campos y un álbum de 2011 llamado Soul Harmonic. Este es... Take a nice and smooth get other MCs around. Don't curse, imitating dog pound. Doesn't matter what you heard, this is what you need to hear. Bring the fat ad beat to your ears with an S to the L now. I and the M girl, please. Nobody makes songs like these. I pop a snapple or two, tell you what I wanna do. Get freaky with you, hoo ha. What's your name, little honey? Don't matter if you look or dance, honey. Let's jam, jam all night long. Keep it going on to the record on its own. Like naughty, no shorty, past the 40. Watch me hit down with my homies. Campos, un cantante, trombón, arreglista, compositor y productor, además, dentro de estilos como la salsa, soul, el jazz y el gospel. De hecho, su madre era cantante de gospel y su padre predicador en una iglesia en los Estados Unidos. El caso es que nació y se crió en Highland Park, aunque también es cierto que se marchó a Copenhague tras casarse con una danesa en el año 1988, aunque regresaría a California, no a Los Ángeles, pero sí a San Francisco, solo un par de años más tarde. Mears de nuevo. Mears acá, The Groove Producer. Loving what I do. Amando lo que hago. Son 12 canciones, espléndidas todas. La primera de la serie Daddy Kiss. Esta, con el apoyo de Bob James al piano. Fantástico sonido. Música. Es todo un lujo. El que no nos podemos permitir en estos tiempos complicados y difíciles. La música de élite, seleccionándola, trayéndola y disfrutando en esta radio RAI, Radio Andalucía Información. Saludos.